En esta mañana yo os voy a contar una historia que, a diferencia de otras, es una historia verídica, lo que quiere decir que es verdad. Entonces, uno de los personajes fue un personaje muy famoso de la historia que yo quiero saber si vosotros podéis reconocer en esta camiseta. Si alguien sabe quién es, que levante la mano. ¿Vale? Ezequiel dice que sabe, y Laura también. Vamos a enseñar aquí. ¿No? El Che Guevara. Muy bien. Yo os voy a contar una historia verídica del Che Guevara que ocurrió en Cuba hace muchos años atrás. En una zona muy pobre de Cuba, llamada Sierra Maestra, había una familia adventista que tenían una granjita y que vivían de lo que les daba la tierra para comer. Era un tiempo en el que en el país había guerra y el ejército nacional luchaba contra un grupo de guerrilleros, entre los cuales estaba el Che Guevara. En esa familia adventista había dos niñas que habían escuchado que se iba a hacer un congreso de jóvenes muy lejos de donde estaba su casa y que querían ir. El problema era que no tenían dinero. Así que fueron a su papá y le dijeron: nosotras queremos ir al congreso de jóvenes adventistas que va a haber allá en La Habana. Y el papá les dijo: pero es que no tenemos dinero. Y entonces dijeron: pues trabajaremos en el campo para ganar algo de dinero. El problema es que en aquel tiempo las mujeres no trabajaban en el campo. El campo era un trabajo exclusivamente de los hombres. ¿Sabéis lo que hicieron las dos niñas para poder trabajar en el campo? Se disfrazaron de hombre. Así que se disfrazaron y salían a trabajar al campo y se ponían un gorro y parecía que eran hombres los que estaban trabajando. Pero ¿sabéis qué ocurrió un día? El Che Guevara, junto con un grupo de soldados, pasó por la zona y vio a aquellas dos niñas. Y entonces les dijo: ¡alto ahí! Pensando que eran dos hombres y que podían ser peligro para ellos. Las niñas se asustaron y comenzaron a correr. Pero claro, los hombres corrían más que ellas. Y fueron detrás de ellas hasta que las alcanzaron. Y cuando les quitaron el gorro y la ropa y vieron dos niñas, dijeron: ¿pero vosotros quiénes sois? Y les dijeron las niñas: somos dos niñas adventistas que estábamos trabajando porque queríamos ir a un congreso de jóvenes. Las niñas llevaron al Che Guevara y a sus hombres a su casa. Y el Che Guevara les dijo a estas niñas: no os vamos a hacer mal, solo queremos que nos deis un poquito de comida. Así que pasaron el fin de semana, el Che Guevara junto con sus hombres, en casa de esta familia adventista. Los dieron de comer, les hablaron de Jesús, guardaron el sábado con ellos. Y esto no solo ocurrió una vez, ocurrió varias veces. ¿Sabéis cuál es el problema? Que el ejército, aquellos que estaban luchando contra el Che Guevara y su grupo, se enteraron de que había un grupo de personas que habían cobijado a los que consideraban que eran terroristas. Llegaron a la granja, la familia adventista tuvo que huir y quemaron la granja. La destruyeron por completo. Por haber ayudado a unas personas que tenían hambre. Una de esas niñas me contó a mí esa historia este verano. Una niña ya muy viejecita. ¿Sabéis cómo terminó la historia? Bueno, si sabéis, si queréis saber cómo terminó la historia, tenéis que escuchar, porque durante el culto yo voy a decir cómo terminó la historia. Quien esté atento junto con sus padres y pueda escribirme cómo terminó la historia, yo tengo una cosita para él. ¿De acuerdo? Muy bien, sentaros, cada uno en su sitio. Muy atentos, me tenéis que escribir en un papel cómo terminó la historia. En Mateo capítulo 20, Mateo o San Mateo capítulo 20, vamos a leer los pasajes que nuestro hermano Juan ha rescatado para poder exponer el tema esta mañana. Juan decía San Mateo capítulo 20, versículo 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Perdón. Y el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser vuestro siervo. Similar. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios nos bendiga. Hace un tiempo atrás hubo una congregación donde se tuvieron que elegir cargos. Se hizo una elección, de hecho. Llevó un tiempo poder asignar a cada uno de los miembros un cargo, y todo se hizo de forma adecuada, correcta y con orden. Entre los muchos cargos que se asignaron, hubo una persona que no se conformó con el cargo que se le había dado. Pensó que merecía un cargo mejor. Así que, como quería otro cargo, protestó. Y la primera forma de protestar es contar a otros el descontento que uno tiene. Así que empezó a contar a otros miembros su descontento. Extendió un malestar entre otros miembros de la congregación. En realidad tenía envidia porque no le habían dado un cargo para poder estar en la junta. Su aparente bondad y espiritualidad convenció a muchos de que este hermano descontento tenía razón. Así que el grupo de descontentos se fue haciendo cada vez más grande. Tan grande se hizo que la congregación se dividió en dos grupos y casi la mitad de aquella congregación se contó entre los que estaban descontentos por cómo se habían elegido los cargos. ¿Sabéis en qué lugar ocurrió esto? Leo en Apocalipsis 12, versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón luchaban el dragón y sus ángeles. Aquel miembro descontento se llamaba Lucifer. Fue aquel quien dijo: seré semejante al Altísimo. ¿Sabéis hasta dónde fue capaz de llegar Lucifer en su rebelión? El libro Historia de la Redención describe cómo Lucifer se presentó delante del Padre. ¿Y quién estaba a la diestra del Padre? Delante del Padre y delante de Jesús, dice, Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. Delante de Jesús, supuestamente su mejor amigo, Lucifer habló mal de él. Dijo que quien le correspondía el cargo que tenía Jesús era él mismo. Si hubiera podido, lo hubiera matado allí mismo. Por eso Jesús dijo que él es homicida desde el principio. Solo el deseo lo hizo culpable de homicidio. Jesús murió en la cruz en el momento que murió, porque esa fue la primera oportunidad que tuvo Lucifer de que muriera. Si él hubiera podido, lo hubiera hecho antes. Yo no sé si os dais cuenta hasta dónde llegó el deseo, hasta qué consecuencias llevaron el deseo de una persona de ensalzarse por encima del puesto que se había asignado. Y el mundo hoy sufre las consecuencias de la osadía de una sola persona. Y a veces yo me pregunto en qué medida nuestra iglesia se parece a lo que ocurrió en el cielo. A veces podemos enfadarnos porque no recibimos un cargo. Puede haber algunos de nosotros que nos enfadamos, como le ocurrió a Lucifer, porque nos han dado un cargo, pero es demasiado humilde y no estamos en la junta de iglesia. Algunos pueden caer en el error, como cayó también Lucifer, de buscar solo los puestos más elevados. Podemos caer en el error de tratar de promocionarnos a nosotros mismos, como hizo Lucifer con los ángeles caídos. Podemos, como adventistas a veces, aparentar bondad, como aparentaba Lucifer, pero en el corazón tener unas motivaciones que no tienen nada que ver con Dios. Podemos ir aún más lejos y criticar a aquellos a los que se les ha asignado una tarea, igual que hizo Lucifer. Y peor aún, enojarnos cuando las cosas no salen como a nosotros nos gustan. Y acordaros que Jesús dijo, el que se enoja contra su hermano lo está matando. Mateo 5:21. Lucifer luchó en el cielo por el puesto más elevado, igual que hicieron los apóstoles. La hermana White escribe en El deseo de todas las gentes: la lucha por el puesto más elevado, que ocurrió entre los apóstoles, era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. Y sigue diciendo: Lucifer buscaba para sí el lugar más alto, y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Así, como consecuencia, resultarán inevitables el enajenamiento, la discordia y la confrontación. El dominio viene a ser el premio del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo para su propio progreso, o como un escalón para poder trepar a un puesto más elevado. Indudablemente que el plan de Dios no es este. El plan que tiene Dios para cada uno de nosotros está descrito en el libro de Isaías, capítulo 43, que me gustaría que leamos. Isaías 43, versículo 7, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. El plan de Dios es que todo ser humano viva de tal forma para dar gloria a Dios. El plan de Dios es que seamos felices, y la única forma de ser felices es dando gloria a Dios, y la única forma de hacerlo es sirviendo a los demás. Todos los cargos de nuestra iglesia, todas nuestras actividades, deben ser para la gloria de Dios. Y para ello Dios no excluye a nadie, en realidad. Dios quiere que cada uno forme parte de su plan. Lo que sí que excluye Dios son actitudes que disten de ser lo que Él quiere que sea. Ahora bien, ¿cómo podemos pasar, siendo que todos hemos nacido con una naturaleza, por el pecado, orgullosa, falta de humildad y sin la disposición de servir a los demás, cómo podemos o qué debemos hacer para que lo que Dios tiene preparado para nosotros sea una realidad? Hay un ejemplo en la Biblia que es perfecto para describir qué es lo que tiene que ocurrir en cada una de nuestras vidas. Estamos hablando de Nicodemo. Nicodemo era, humanamente hablando, una persona muy poderosa por el cargo que ocupaba, y era muy poderosa humanamente porque era una persona rica, era un adinerado. las condiciones que él tenía eran unas condiciones que, humanamente hablando, eran inmejorables. Pero Nicodemo era uno de aquellos a los que Jesús describió diciendo: hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres. Y las personas que viven haciendo cosas para que los demás les vean no son felices. Y como Nicodemo no era feliz en el fondo, un día fue a ver a Jesús. Y aquel que en su tiempo fue una persona que hacía las cosas para ser vistos por los demás, pasó a terminar su vida, ¿sabéis cómo? Sirviendo muy bien, sirviendo a los apóstoles. Y no solo eso, las bendiciones que Dios le había dado, económicas, las puso a disposición de los apóstoles para que el Evangelio fuera hacia adelante. Esa transformación que ocurrió en el fariseo de Nicodemo, aquella persona que vivía de apariencias, aquella persona que se promocionaba a sí mismo, esa persona fue transformada por el Espíritu Santo para convertirse en un siervo de Dios. Y para ser siervo de Dios, debemos ser siervos de los demás. Eso es lo que fue Nicodemo. Cuando conocemos a Jesús, cuando realmente el cristiano conoce a Jesús, Jesús le da un cargo. Al margen de que en la iglesia se nos dé un cargo, Jesús nos da un cargo. Y ese cargo es servir a los demás. No nos desanimemos, algunos de nosotros, si no se nos da un cargo en la iglesia, porque tenemos mucha tarea que hacer si servimos a los demás. Tenemos que, en primer lugar, cuidar nuestro hogar, que es una tarea muy importante. Y si aún Dios nos da la oportunidad de poder seguir sirviéndole, podemos seguir sirviéndole en la iglesia. Y de hecho creo que hay gente en la iglesia que le sirve. Creo que la mayoría debiera ser así, que servimos a Dios también en la iglesia. ¿Por qué estoy hablando esta mañana de este tema? Cada año, cuando llega el momento de elegir los cargos, debiéramos de fijarnos quién está sirviendo a Dios. ¿Quiénes son los que han entendido realmente cómo se sirve a Dios? ¿Alguien ha observado los que están trabajando en el club de conquistadores? ¿Nadie les dio un cargo? ¿Todo un año trabajando por amor a Dios? No lo observamos nosotros, pero el cielo sí que lo observa. ¿Alguien ha observado a las maestras de escuela sabática que se ofrecen a trabajar para Dios sin el reconocimiento muchas veces de la iglesia? ¿Alguien se ha fijado en aquellos que visitan a los enfermos sin tener cargo? Esos son los que han entendido lo que es el Evangelio. También hay otros que están oficialmente con cargos que lo han entendido, pero ellos especialmente han entendido y no les importa si se les da o no un cargo, porque saben que el cargo ya lo han recibido de Jesucristo. Son los que la Biblia describe como aquellos que sirven por amor los unos a los otros. Esos son, esas personas, son las personas ideales para que pensemos en ellas. ¿Sabéis cómo terminó la historia del Che Guevara? Cuando terminó la guerra, aquellos guerrilleros que acompañaban al Che y otros tomaron el poder y mandaron a buscar a la familia maya adventista. Y los llevaron a La Habana para darles un hogar gratis para toda la vida. Cuando se instauró el gobierno de Fidel Castro, el Che Guevara lo nombraron ministro de Industria. Hasta ese momento todos los adventistas del séptimo día habían tenido serios problemas para guardar el sábado, en el ejército y en el gobierno. El Che Guevara dijo que a partir de ese momento, ningún adventista tendría problema para guardar el sábado en el servicio militar. Es más, dijo, ningún adventista quiero que se le discrimine en ningún trabajo por guardar el sábado. Y aquel hombre que pagó los gastos del viaje de esas dos niñitas al Congreso de Jóvenes, fue quien dijo, aquella familia de campesinos eran auténticos adventistas. Y a partir de aquel momento, hasta que él murió, siempre que pudo, defendió a los adventistas allá donde estuvo. ¿Alguien conocía esta historia? Todo por una familia de adventistas que sirvieron a otros, en este caso al Che Guevara y a sus soldados, sin esperar nada a cambio. Cuando Jesús vuelva a la tierra, solo va a haber dos clases de personas: los que sirvan a Jesús y los que se sirvan a sí mismos o imiten la conducta que tuvo Lucifer. Y os digo algo, hermanos, hay algunas personas que no entienden que los que no empiecen a servir aquí en la tierra, como Dios quiere que se sirva, no podrán estar disfrutando de la eternidad con Jesús. ¿Habéis escuchado bien eso? Los que no aprendan a servir como Nicodemo aprendió, dice Apocalipsis que cuando los salvos estén en el cielo, dice Apocalipsis 22, seguirán sirviéndole al Cordero. Aquellos que sean salvos lo serán para seguir sirviendo a Jesús por la eternidad. Será una continuación de la vida de servicio que aquí han tenido. Porque para servir a Jesús en el cielo, primero hay que aprender a servir a Jesús aquí en la tierra. Y aprender a servirle también en la iglesia. ¿Sabéis qué le dijo Dios a Lucifer cuando se rebeló? Cuando ya no había marcha atrás, Dios le dijo a Lucifer posiblemente las palabras más tristes que hay en la Biblia. Dios le dice en el libro de Ezequiel, para siempre dejarás de existir. ¿Qué palabras más tristes que Dios le diga a alguien, para siempre dejarás de existir? A mí me gustaría pensar, y es mi deseo, que cuando Jesús vuelva, no le tenga que decir a ninguno de los que hay aquí, para siempre dejarás de existir. Que Dios quiera que el Espíritu Santo nos convenzca que el verdadero servicio, la verdadera felicidad, es comenzar sirviendo a los demás, sirviendo a la Iglesia, y que cuando Él vuelva otra vez, podamos ser todos de aquellos a los que Jesús diga, ven buen siervo fiel, quiero que sigas viviendo conmigo para siempre. Amén.